Bueno, les cuento que el 28 de mayo, es decir, dentro de un par de días nada más, en el espacio UNSUE, se va a estar presentando el libro Maldita Lisiada, con la presentación de los autores, con la presentación de Santiago Sonans y de María Florencia Santillán, que está en comunicación telefónica con nosotras. Flor, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? Buen día a todos y a todas ahí. Un placer escucharlos de vuelta. Igualmente, igualmente. Bueno, vas a presentar el libro. El libro se presenta por primera vez ya de manera física, ¿verdad? Sí, es la primera presentación oficial del libro en la versión física. Nosotros veníamos trabajando sobre la edición digital que publicamos en 2020 y finalizando abril, ya salió la publicación del libro tradicional, del libro en papel físico. Así que, nada, lo vamos a estar presentando ahí, como decías vos recién, este domingo 28 en el UNSUE. Así que muy entusiasmados, muy nerviosos, a decir verdad, porque el lugar es muy grande, pero muy contentos. Contame un poquito, ya, digamos, ¿tuviste tienen la posibilidad de haber tenido algún tipo de impresiones de las personas que leyeron el libro ya en la versión digital? Digo, ¿cuáles fueron las devoluciones que te llegaron, ¿no? A partir de los que leyeron y las que leyeron el libro ya en versión digital. Mira, el libro en versión física es una versión un poco ahí como mejorada, si se quiere, y hago esa aclaración. Digo, bien. No es el mismo. La versión digital tiene cosas que sacamos, cosas que agregamos, cuestiones del lenguaje que modificamos, y sobre todo esas cuestiones del lenguaje que modificamos lo hicimos sobre la base de críticas muy constructivas que nos habían llegado durante el primer tiempo de Maldita Lisiada en versión digital. Por ejemplo, no sé, había muchos pasajes del libro que usábamos el término humor negro, y a partir de que nos lo marcaron como, che, por ahí está bueno que esa frase la usemos de otra forma, lo cambiamos. Y después tiene toda una actualización, el libro Al Hablar de Mi Vida, tiene toda una pequeña actualización en varios de los capítulos sobre lo que, bueno, toda la situación de mi vida hoy, digamos, y juega mucho ahí con esos saltos temporales, pero particularmente con las devoluciones, la verdad que, digo, sé que suena muy egocéntrico que lo diga yo, pero hace desde 2020 a hoy que nunca me ha llegado un mal comentario del libro, jamás. Y todo lo que llegan son comentarios súper positivos, y en algún punto de gente que no conozco, de gente que vive en lugares muy recónditos de la Argentina e incluso del mundo, pero para resumírtelo, hace tres sábados me llegó un mensaje de una seguidora que me decía que había comprado el libro, que recién terminaron de leer con su compañero, y que ellos estaban transitando los primeros días de un diagnóstico muy, muy reciente a su hijo, que lo habían diagnosticado con autismo. Y eso es una frase que para mí fue como la sensación de trabajo cumplido. Bien. Porque me dice que Maldita Lisiada le había resultado como un abrazo en el medio del caos, en el medio de la desolación, del medio como que no sabe, de la incertidumbre, del medio que no sabe qué hacer, pero que al mismo tiempo era como una sensación de, che, a pesar de todo esto que nos está pasando, en algún lugar del mundo a alguien le pasó más o menos algo parecido, digamos, más allá de la diferencia de los diagnósticos. Entonces, nada, como la sensación de compañía es algo que nos han devuelto mucho con el libro. Flor, ¿y te sentís vos de esa manera? Digo, ¿vos te das cuenta de lo que generás o lo que fuiste generando y lo que vas generando? Digo, no solo con el libro, que obviamente es como un colorario de todo lo que has hecho en la previa, sino con un montón de cuestiones tuyas, sobre todo en actividades en redes sociales, mostrando, demostrando, viendo y demás. Digo, uno imagina y sabe que lo haces por otras cuestiones que tienen que ver con denunciar que no somos una ciudad inclusiva, que el país no es un país inclusivo y demás, pero también para servir para aquellas personas que atraviesan momentos como el que narrabas recién. ¿Vos te das cuenta de eso? Mira, es una conversación que tengo muy seguido con mis amigos y con mis amigas, porque la verdad que no me doy cuenta. Yo sigo tomando un poco el activismo en redes como una cosa, te diría, hasta graciosa, en el sentido de tratar de sacarle la idea súper trágica y el manto de tragedia que hay sobre la discapacidad. Por eso muestro cuando me voy a hacer las uñas, o cuando me lleno de glitter para ir a una brecha, o cuando voy a escuchar a mi amigo que toca el clarinete. digo, tratar como de mostrar lo cotidiano y lo banal, si se quiere, también de la vida de las personas con discapacidad. Entonces muchas veces me olvido, digo, más allá de la denuncia, como decías vos recién, o de resaltar algo positivo que sucede, o de comunicar ciertas cuestiones que van pasando relacionadas a la discapacidad o a la militancia anticapacitista, no soy consciente quizás de que con las redes sociales uno llega a un montón de personas. Entonces me pasa mucho, en el verano me pasó mucho, de gente que se te acerca, te dice, che, yo te sigo en Instagram y el otro día publicaste tal cosa y a mí justo me estaba pasando tal otra, o digo, la misma gente que se contacta para pedirte tu opinión o para saber qué pensás sobre tal cosa. Digo, por ahí son, digo, este juego de las redes sociales y la llegada, que es tan magnífica, también, viste, por ahí te hace tomar conciencia de la enorme responsabilidad que es hacer este famoso creación de contenido y habilitar, si se quiere, una herramienta. Yo sé que, digo, en el mismo momento que me planteé hacer, o que nos planteamos hacer Maldita Lisiada, y que de la mano también vino un poco ahí el activismo por redes, siempre lo hice con el objetivo de generar una herramienta, digo, de pensar qué hubiera querido yo al momento de empezar a usar silla de ruedas, y también de pensar cómo fue mi vínculo con las dos o tres primeras personas usuarias de silla de ruedas con las que me topé. Entonces siento como una pequeña responsabilidad en algún punto de ser lo que para mí fue Rosario, Lele Padovani, el gatito Nimo, que es quien prologa el libro y demás. Bueno, para una nueva generación de iniciados e iniciadas, y trato de estar lo más disponible posible, con los límites que tengo, obviamente, pero trato de estar ahí como a disposición para cuando alguien se acerca. Flor, contanos un poquitito del libro, de qué se trata. Digo, ¿qué es lo que contás vos en el libro? Digo, vamos derecho al libro en formato físico, que es el que la gente se va a poder llevar si se acerca el 28 ahí al espacio UNSUE. De hecho, ese espacio es muy bonito. Modestia aparte, ha quedado estéticamente también muy muy lindo. Maldita Lisiada es un, no te digo una autobiografía porque está escrito a dos voces o a dos teclados. Te diría dos lapiceras, pero sería mentira, porque lo hice junto a Santiago Solán, que es un periodista de Carlos Paz, que es la ciudad en la que vivía en el último tiempo. Yo ahora ya hace casi un año estoy viviendo en Mar del Plata. Poniendo también, digo, la presentación del domingo es muy muy importante. Y es una parte de mi vida, Maldita Alicia. Digo, tratamos de relatar de una forma lo más sincera posible, sin construir un relato de que la discapacidad es lo mejor que te puede suceder en la vida, porque sería mentira, pero tampoco alimentando la idea de que la discapacidad es lo peor que te puede pasar en la vida. Entonces, con esa base de relato, Maldita Lisiada cuenta toda una etapa de mi vida, que es el paso de ser una persona bípeda, que caminaba y yo tenía muchísimos privilegios y vivía casi 1,70 m de altura todos sus días, a cómo pasé a vivirlos a 1,20 m del suelo, y cómo fui descubriendo un mundo también de muchísimas vulneraciones que aún siendo militante y siendo activista desconocía por completo. Tiene muchas cosas del transitar muy personal y muy íntimo, de amor, de desamor, del núcleo familiar. Digo, cuenta eso como una parte de mi vida que tiene que ver con el momento en que me enfermé y cómo se transcurrieron los años siguientes, tratando de visibilizar algo que con el tiempo pude entender o pude ver que le pasaba realmente a muchas más personas de las que uno por ahí cree. Flor, digo, vos recién decías que vivís en Mar del Plata y por eso la importancia de la presentación de este libro acá. Digo, no vamos a ahondar en el detalle de que Mar del Plata no es una ciudad inclusiva, porque lo hablábamos siempre las veces que hemos hablado con vos. Bueno, hoy está Juani Ricci haciendo el bloque también de discapacidad y también lo hablamos con Juani. Digo, lo hablamos por todos lados y lo decimos habitualmente. Digo, y ni hablar si te alejas de los centros de la ciudad. Preguntarte si... no sé si hablar de un ranking, pero lo que vos ves, ¿hablamos de una ciudad de las peores en manera de inclusión o toda la Argentina o toda la provincia está inmersa en estas dificultades para las personas discapacitadas? No hablamos de una de las peores, pero ni por casualidad, aunque no lo crean. Mira. Hay ciudades que son realmente un infierno. creo que Mar del Plata representa un gran desafío, digo, por el centro turístico que es en materia de accesibilidad. Y yo siempre digo que siendo de las ciudades más lindas de la Argentina no podemos seguir hablando de rampas y baños adaptados, que es la discusión más básica, sino que ya es momento de subir la vara y empezar a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, insisto, en uno de los centros turísticos más importantes de la Argentina. Tampoco es algo que suceda a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires de manera lineal. Digo, la Argentina es inaccesible de base, ¿no? A partir de esa falta de accesibilidad, encontrar ciudades que son muchísimo más accesibles que otras. Digo, dentro de la zona, a mí la verdad que el nivel de accesibilidad de Miramar, por ejemplo, me sorprendió muchísimo. Me pasó lo mismo con Gesell, fui a hacer una reseña de una playa, y me encontré con que, más allá de que para mí sí, ya ciertas condiciones geográficas de Gesell no son lo mejor, y quizás deberían darle una solución a eso, que tiene que ver con las calles con muchísima arena, digo, tenés una costa toda con un deck de madera que la podés hacer de punta a punta sin ningún tipo de inconveniente, y casi todas las playas tienen bajada, y más del 50% de las playas tienen sillas anfibias. Llegándolo directamente a lo turístico, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, como hay que desmenuzar, pero capaz que te estoy diciendo esto de César y quizás de 50 comercios que tiene puedo entrar a dos, la verdad lo desconozco. Pero en lo que conozco de provincia de Buenos Aires, incluso pienso en Tandil y su accesibilidad, que la verdad que es bastante buena, no sé, algunos municipios más cercanos a la capital que también han laburado y han avanzado bastante en materia de accesibilidad, pero creo que Mar del Plata no está dentro de las peores ni por casualidad, pero claramente, para mí hay algo muy puntual que decís vos, que tiene que ver, vos te vas alejando un poco del centro y todo se empieza a convertir en un poquito más peligroso, claro, para quienes usamos esta rueda, ¿viste? Porque la rampa como que ya directamente deja de existir, ni hablar en materia de comercio, de centros médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, digo, yo soy cordobesa, Córdoba Capital ha avanzado muchísimo en materia de accesibilidad, digo, eso lo digo siempre que puedo, pero sin embargo viví los últimos 7 años de mi vida en Villa Carlos Paz, que es un infierno transitarlo, pero un infierno. Entonces creo que en ese sentido, si tengo que comparar, por ejemplo, Mar del Plata con Carlos Paz, y Mar del Plata es un Disney lisiado al lado de lo que es Carlos Paz. Bien, me encantó la frase. Me encantó la frase. Para que sirva y para que las personas que están escuchando y demás y les pase situaciones similares le puedan encarar. Yo el otro día te había preguntado fuera de aire, por mensaje, que se había hecho viral una imagen de una persona subiendo a un colectivo que la querían subir porque no había accesibilidad y demás. Si eras vos, recuerdo la respuesta es, la verdad que no lo sé, pero es probable que sí, porque me pasa habitualmente. Digo, ¿qué haces cuando llegas a un lugar y no es accesible para personas con discapacidad? Cuando llegas a, nosotros nos encontramos en un recital de Chano, ponele. Cuando llegas a un recital y no es accesible para personas con discapacidad. Cuando vas a tomar un bondi y el chofer te mira y te dice, mira, la verdad que no tengo el piso bajo. Digo, ¿qué es lo que haces? ¿Pegás la vuelta, vas para otro lado, esperás el que viene, te volvés a tu casa o insistís hasta que te solucionen el inconveniente? Mira, voy a tratar de ser lo más realista posible con la respuesta. Depende mucho de mi humor del día, te voy a ser 100% sincera. No, en los recitales por lo general no me sucede porque hay toda una cuestión previa, que es muy desgastante de hecho, porque es casi como pedir permiso ir a un lugar, ¿no? Esto, nos encontramos en un recital en Silos de Arena, pero yo previamente escribí la página de Silos, pregunté si era accesible, pregunté si era baño, había baño. Porque aparte vos te vas a preguntar si es accesible, hay gente que te responde, el menú está en Instagram. Como no, te estoy preguntando si es accesible técnicamente para ir en silla de ruedas. Sí, sí, sí. Y ahí tenés que desmenuzar. Pero tiene baño accesible, pero tiene, porque por ahí creen que porque sea un espacio llano ya lo convierte en accesible. Claro. Y quizás que quiera hacer pis, no tenés cómo. De hecho es algo que me pasó en GAP, que en su momento me dijeron que era accesible. Fui a un evento y no había baño, tuve que hacer 7 escalones con los brazos mientras el operativo de seguridad me bajaba la silla de ruedas. Hace varios días que vengo escribiéndoles para saber finalmente si tienen baño o no en planta baja y recién me contestaron con total tranquilidad y que no, que justo no pudieron hacer baño en planta baja o que la rampa no llega hasta ahí. Entonces por ahí con los eventos no me sucede tanto el llegar y enterarme que no es accesible, porque hay una cuestión previa que hago, que insisto, es muy desgastante, porque quienes caminan no tienen que hacer todo ese laburo y andar preguntando si pueden ir o no. Después con los colectivos, yo en el verano realmente la pasé muy mal, la padecí. Hubo un día que estuve 3 horas en una rotonda, en la rotonda del Faro. Cada colectivo que frenaba, intentaba sacar la rampa se quedaba trabada y se rompía, o sea, terminaba de romperse. Me acuerdo en una que uno de los choferes sacó, intenta sacar la rampa ni siquiera salía, y cuando mueve el colectivo, cayeron un montón de vidrios y el chico me contaba que habían sido las roturas que habían quedado de los festejos del Mundial. Entonces pienso, digo, las condiciones del transporte en general no son buenas y encima se le suma que la accesibilidad es prácticamente nula. Lo único que en el verano hubo 2 escañas, que son del Ministerio de Transporte de Nación, que la verdad es que cuando las podías tomar para mí era la vía solucionada, pero antes de Semana Santa lo sacaron. Digo, para el fin de semana de carnaval ya no están. Entonces, nada, tiene que ver mucho con los colectivos. Al principio me la agarraba con los choferes, después entendí que tampoco es culpa de ellos, pero sí puedo identificar cuando me están boludeando, para ser bien explícita, a cuando no les anda la rampa de verdad. Sí. Que cuando ves que frenan rápido y desde con digo, el más que te dicen no me anda y se van, y sabes que es porque en realidad o no la saben usar, o están demorados en el tiempo, o bueno, etcétera. También es medio como ahí como una cosa media chota de tener que ponerte a pelear con un tipo que está laburando, que tiene que cumplir un horario, pero si yo me quiero tomar el colectivo para volverme a mi casa, es bastante engorroso. Horrible. Me pasa horrible. Con los taxis, que peleo bastante, por suerte los chicos de la parada del frente de mi casa son lo más y ya me conocen, pero también dice tener que estar apelando a uy, qué bueno, tuve la suerte de encontrar 2 taxistas que más o menos, y esto tendría que ser una cosa mucho más sencilla. Y después sí, donde digo, peor la paso es cuando de imprevisto, no sé, me siento a tomar un café, sentada ya estoy, pero me voy a tomar un café, y cuando con natural digo disculpa el baño, se empiezan a mirar entre ellos. Me pasó en un café al que iba muy seguido, que está ya cerca de la terminal, un café muy, muy lindo. Fuimos con mi hermano, que estaba acá de visita, y una amiga, y en un momento yo muy naturalmente le digo, ¿el baño? Y se empiezan a mirar las mozas muy preocupadas, y el baño para silla de ruedas no existe más, lo convirtieron en un depósito para que las chicas que laburan ahí dejen las mochilas y esas cosas. Entonces, digo, es muy cansador. Yo sí. Trato de que no me arruine el momento, la salida, el evento, lo que sea. Por suerte tengo un entorno muy copado que también colabora con eso. Pero yo me anticipo bastante. Soy de averiguar bastante a los lugares a donde voy. Flor, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre. Recordamos entonces, el 28 en el Espacio UNSUE vas a estar vos juntos con el coautor del libro, que es Santiago Solans, Santiago Solans, presentando Maldita Felicidad ya en formato físico, y la gente lo va a poder comprar ahí, ¿verdad? Así es, les espero el domingo 28 a las 4 de la tarde, intentaremos ser lo más puntual posible, va a estar Santiago, que como decías vos, es mi coautor, va a estar la gente del editorial, y estamos ahí viendo si el gatito mismo se puede organizar para venir y estar los tres que hemos en algún punto formado parte de este proyecto. Es importante, el libro está editado con Chilimbote, que es una editorial súper interesante, así que eso también nos pone muy contentos. Va a haber libros a la venta en el stand de Chilimbote, y va a haber actividades desde temprano en el UNSUE, así que está bueno como para ir temprano y ya a las 4 subir a la presentación de Maldita Felicidad. Abrazo grande, Flor, suerte y lo mejor para el 28. Dale, los espero el domingo, gracias por el espacio de siempre y un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí pasaba María Florencia Santillán, presenta Maldita Felicidad el próximo domingo en el Espacio UNSUE.